rosas que brotaron con suave perfume en la primavera. Mariposas de colores que le roban el néctar precioso a esas tiernas flores. Paisaje bañado de sol y marcado en ternura, que invita a su maestro pintor a plasmar tu hermosura, a plasmar tu hermosura, a plasmar tu hermosura. Ya se sienten las mañanitas frías y los campos se ven reverdecidos. Van saliendo las aves de sus nidos y entonando preciosas melodías. Van saliendo las aves de sus nidos y entonando preciosas melodías. Iván Darío, Jorge de Jesús, mi hijado y Sandra Marcela, niños lindos. De un ave canora y la brisa con delicia al paisaje y al ave que canta le brinda caricia. Fascinado contempla el paisaje pensando si es cierto el hechizo que encierra el paisaje, que sueño despierto, es que sueño despierto, es que sueño despierto. Se sienten las mañanitas frías y los campos se ven reverdecidos. Van saliendo las aves de sus nidos y entonando preciosas melodías. Van saliendo las aves de sus nidos y entonando preciosas melodías.